Hay un stick. Dos minutos en Taxi Music en Mega en Vivo. En Vega, desde obras para todo el país.